¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez y a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal. También a todas las personas que nos escuchan a través de internet, a través, valga la redundancia, de la plataforma iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, astrofísica, ciencia del espacio, sismología, energía nuclear, ecologismo, polémicas. Bueno, ya sabéis por dónde vamos. Un punto azul. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro, que os pide disculpas a todas las personas que habéis preguntado por nosotros, que dónde nos hemos metido. Pero la gripe más mala de toda mi vida, la he pasado ahora, creo que la A o la Z, pero horrible. De hecho, la voz todavía la tengo, que no soy yo. Pero menos mal que, como tengo compañeros aquí dispuestos a hablar, digo compañeros, porque no hay ni una compañera, que por cierto, Gloria no viene. ¿Está mala? No, está mala. Oh, bien. Bueno, ahora empezaremos a hablar. Don Pepe Abeledo, don José Abeledo, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por invitarme de nuevo. Desde que usted vino con nosotros a ver las estrellas, yo sé que la astronomía le ha gustado. Aquella noche de campo. Es muy atractivo. ¿Eh? Lo que pasa es que no la entiendo, pero es muy... Pero, no ha ido pero a mirar usted las estrellas. Escucha 40 o 50 programas de Un Punto Azul y se convierte en un experto. Lo que pasa es que donde yo vivo se coge... Depende de si está nublado, no se coge. ¿El qué? La emisora. Pero usted sintonice por internet, no tiene problema. Sí, pero es que yo soy de los antiguos, yo soy de la radio. Ah, bueno. Bueno, de la radio. Le podemos dar una carcasa vieja, meter el altavoz de internet. Pues mira, encima y dentro el portátil. Dentro el portátil. Pues, se puede hacer también, se puede intentar. Don José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Usted no está malo? ¿Nadie ha cogido la gripe aquí o qué? No he cogido la gripe, ¿no? Estaba deseoso de volver otra vez al programa y además, ya estamos aquí otra vez. A la casualidad que me puse malo un jueves. Sí, sí. Y no me dieron el alta hasta el viernes pasado, con lo cual no. Si estoy de baja no voy a trabajar. Pero lo recuperamos pronto. Bueno, pero hemos llevado 3 semanas, que para mí se quedan, Don Antonio Ruiz. Muy buenas noches, don Alfonso. Vino usted hoy como los buenos meteorólogos, ¿sí? Un físico que es usted, porque su pelo indica el viento clásico de el poco pelo que me va quedando Se lo está llevando el viento. El levante. Sí, sí, señor. Un levantazo que hace ahora, muy fuerte. Ahora llegaremos a... Cuando llegue el hito, viene de la videoconferencia, el presidente, le pediremos explicaciones. Además, porque hay una cosa muy curiosa, que el levante, un viento, para los que no sean de aquí, típico de la provincia de Cádiz, es el único viento en el que los hablantes, en el habla, somos capaces de especificar su intensidad. Tú hablas del cierzo, hablas de la tramontana, pero el levante, tú puedes hablar de levante. Hace un... que levante, ¿no? Que yo una levantera. ¡Fua! Levantazo. Yo estamos hablando de los nudos de velocidad. Sí, sí, sí. No es lo mismo una levantera que un levantazo. ¿Qué levantazo? Ni hace levante. Hay matices, ¿eh? Sí. O está el levante parado. El levante eso de levante en calma nunca lo he entendido. Pues es que va a saltar el levante. Está a punto de saltar. Y eso lo sabemos la gente de aquí de Cádiz. Don Joaquín Barroso. Buenas noches. Usted está haciendo posiciones para la gripe, para turnarnos, ¿no? Sí, claro. Usted se recupera, ahora me toca a mí de caer. Pues, lo que pasa es que tenía mono y digo, voy a venir, aunque hable poco, pero bueno. Pues, si es gripe, te recomiendo que te cuides, ¿eh? Porque viene con una mala idea, pero mala idea, ¿eh? Bueno, pero mientras intentaré contagiar aquí a todo lo que pueda. Bueno, yo se supone que estoy muy... Muchas gracias, ¿eh? No te lo agradezco. Y... a don Ignacio. Buenas noches, por fin estamos aquí de nuevo. Que siempre a las 6 de la mañana manda su clásico mensaje, quiero una canción. Yo no le explico a usted lo que hace usted a las 6 de la mañana. Levantarme y aprovechar el día, que se acaban ni, las horas. Ni yo le voy a decir a usted dónde leo sus mensajes a las 6 y cuarto de la mañana. Tampoco se lo voy a decir. Y en el público tenemos... Agustín. Bueno, no está en el público, está ya en la mesa. Está casi en la mesa. Se está integrando ya. Se está acercando. Agustín, que tiene una pregunta para ustedes luego. Cielos. Sí, de cielos oscuros y negros. Y mientras esperamos a Lito, bueno, eso, agradecer a todas las personas que han preguntado por nosotros, ¿no? Mientras viene Lito, esta semana se habla mucho en los foros de internet y reconozco que yo he cometido un gran error, porque leía muchos foros de... tengo aquí Juan Olas para... Ah, lo más importante que se me olvidaba antes, que si me alegro de venir, es por una cosa que no se nos tiene que olvidar. Como llevamos 3 semanas sin hacer el programa, antes de que termine o justo antes de terminar, un emisario tiene que correr para la pizzería de las Delicias para que no la cierre, que estamos hoy aquí, ¿verdad? Porque el programa sin pizza... Pues yo he venido por la pizza, así que ahora me acerco y aviso. Luego tú avisas de aquí, yo no hice. Yo por la ensaladilla y avisé. Ahí está. Bueno, pero una ensaladilla de allí de las Delicias puede ser... Yo qué sé, para un reimiento, ¿eh? No digan, ten cuidado a la hora de pedir. Bueno, os lo que digo, una juanolita para aclarar la voz. Que he cometido un error esta semana, también he estado fuera de mí, porque malísimo, con la fiebre, cada vez que ponía la tele, el terremoto de Japón, ¿verdad? Estaba amargado, es que no había otra cosa, ¿no? Y leía en los correos, tampoco tenía ganas de leer, pero en los suyos, en los asuntos, hablaban de la superluna. Y yo pensaba que se referían a ese correo que mandan de vez en cuando, de que la luna se ve más grande que Marte, que no sé cuánto. Como en América, bueno, ya estamos aquí en primavera, el primer programa de la primavera, América en otoño, bueno, América del Sur, el hemisferio sur, es otoño, pues yo pensaba que hablaban de ese correo, pero luego me enteré de que no, que era un asunto de mareas, ¿no? Con que... de mareas, bueno, de mareas, o sea, una de las consecuencias. La luna ha estado en esta fase, pues dicen que desde hace 18 años, pues más cercana a la Tierra que otras veces, y que por eso iba a provocar unas mareas más grandes, ¿no? Incluso los gobiernos, o el gobierno civil, no es muy antiguo, ¿no? Como si la delegación del gobierno dio una nota de que, yo cuando leí eso, una marea grandísima, ¿esto qué es, no? Y bueno, pasó lo de la superluna, mucha gente que nunca hablan de astronomía, hablaba en Twitter de la superluna, de tal... Y yo venga a decir que no para tanto, que os vaya a desilusionar, que para ver una superluna hay que apuntarse a la agrupación Magallanes, mirar por un telescopio y entonces la ves súper grande, ¿no? Y nada, pasó lo de la superluna. ¿Y qué os ha parecido? ¿Lleváis yo razón o no? ¿Ha sido para tanto? Bueno, se ha exagerado muchísimo el tema. Y y no hay que darle más importancia, vamos. El tema de las mareas en Cádiz, pues hubo, yo he visto fotos de gente en la caleta y aquello parecía una feria, ¿no? Como decía, pero el Tanguillo, estaba la playa que... Eso era una exageración de gente, pero vamos, que se ha exagerado y realmente las mareas eran un poco más potentes, o sea, más profundas que las mareas normales de las lunas llenas y nuevas. Yo no sé qué diferencia en centímetros, pero pueden ser menos de 10 centímetros de altura. Entre esta marea baja y las mareas bajas que se dan todos los meses en dos veces al mes, vamos, cada 14 días. Yo la ventaja que le veo que ha servido de pretexto para crear un poquito de afición a la astronomía, ¿no? En mi caso de mi hijo, que está en un colegio mayor en Madrid, pues organizaron una sesión para avistar la luna por telescopio. Y bueno, él nunca había observado por telescopio, entonces le estuvieron mostrando la luna a través de esa sesión, y la verdad es que me dijo que disfrutó muchísimo viendo, no sé el nombre, yo me acuerdo, tú lo has dicho muchas veces, Joaquín, el borde de la luna o el borde de cualquier planeta que... El terminador. Entonces ahí estuvo viendo algunos accidentes geográficos de la luna precisamente en la línea... en una luna llena no hay terminador. Bueno, porque pues, está llena, precisamente. Precisamente no era el mejor día para mirar la luna. Pues algo vio porque me lo estuvo contando. Y yo en mi ignorancia... Al horizonte de la luna, al horizonte visible. Pues entonces, ¿el terminador qué es? La frontera entre la sombra y la luna, pero es que en una luna llena no hay... Vale. No, yo estaba pensando en el borde que vemos, o sea, en el borde de la cara visible de la luna. Claro, es verdad. Pues eso es lo que estuvo él viendo. Y bien, y disfrutó. Entonces... En ese sentido ha sido positivo, claro. Hombre, siempre es bueno que miren al cielo, ¿no? Claro. Pues si le gustó eso, dile que vaya, pero con una luna creciente o claro. un menguante. Sí, se lo diré. Porque va a disfrutar mucho más, vamos, que... En realidad hay que decir que la luna está más cerca de la Tierra todos los meses. O sea, no es que haya un ciclo de 20 años, pero ese ciclo... Es cuando el momento en que la luna está más cerca de la Tierra coincide con el momento en que el Sol también está más cerca de la Tierra. Entonces las mareas se suman, las dos fuerzas gravitatorias se suman y hacen que sean un poco mayores esas mareas, pero un poco más. A lo mejor estamos hablando de un 3%, un 2%, no estamos hablando de una magnitud grande. Se habla, por ejemplo, de un 14% de diferencia de tamaño, pero se refiere al 14% entre la luna llena más pequeña y la luna llena más grande, que es la que hemos visto ahora. Por la misma razón se producen los eclipses lunares anulares o eclipses solares totales. Bueno, pues hay una... Damos la bienvenida a don Manuel Jiménez del Barco, ya está aquí incorporado. Aquí estamos. Estamos hablando de superlunas. Por fin, después de gripe, ahora la tienen... Ya lo he escuchado por vengo escuchándolo en el coche Joaquín está... No ve que viene con mascarilla. Pues hay una... Os decía que hay una nota de prensa que sacó la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, AGADEN, criticando tanto a las administraciones como a la población, ¿no? Por cómo nos hemos comportado con las mareas bajas que se han producido, por ejemplo, en la caleta, en Cádiz, ¿no? Hemos arrasado todo. Sabéis que el género humano, cuando se suelta en el campo, pues no deja ni un espárrago en pie, ¿no? Pues, sí, han cogido erizo a mansalva. Todo ahí. Pero ahí coges crías grandes, sí, claro. Chicos, sí. Y dejas aquello como un erial. Y no sé por qué nos ocurre esto. No entiendo. Porque no respetamos. Si no respetamos muchas veces ni a nosotros mismos, vamos a respetar el entorno. El otro día le dije a una persona, porque iba por la calle, ahora en Jerez, toda Andalucía, huele mucho azar, ¿eh? Y pasa por un lado y dice, ¡uy, qué bien huele! ¡Pah! Y cogí una flor. Digo, te acabas de cargar una naranja. Se anda ya. Digo, me claro. Digo, cada flor de azar es una naranja. En potencia. No, las naranjas salen después, son las flores. Pero, claro. Han probado en biología. Digo, ¿tú no has estudiado en el colegio? Digo, la flor da el fruto y el fruto es la naranja. Pues cada flor es una... Bueno, pero en tu descargo hay que decir que son naranjas agrias. O sea que... Bueno, vale, pero la naranja agria, si yo te dijera el dinero que gana el ayuntamiento vendiendo naranjas agrias... Sí. Para hacer mermeladas y demás cosas, sí. Es un dinerillo, como está la cosa, vamos, te son capaces de partirte la cara por coger una naranja, ¿eh? Bueno, pues Agadén se ha quejado, yo creo que mira que con razón, la verdad. Primero porque la administración dio una nota de prensa que parecía que los hosteleros estarán contentísimos, porque claro, la playa se llenó. Pero tú no puedes decir que va la marea. Yo me acordé de la Casa de Lito, pero por el caso contrario. Porque el año pasado, cuando la tempestad esta que hubo tan este invierno tan duro, sí llegó el agua muy alta, que se comió casi media Vista Hermosa. Pero yo creo que fueron mareas más altas que las de ahora. Supongo. No sé. No, que coincidiría la marea alta con una tempestad, con un levante, claro, con un poniente fuerte. En fin. El efecto de acumulación del agua es muy importante y se le está dando demasiada importancia al pequeñísimo tanto por ciento de más que se ha acercado, que la luna se ha acercado de más para subir la marea, que lo que puede hacer un viento que acumule agua, que he estado bastante tiempo trabajando en el tema de acumulación por viento, y es muy importante ese efecto comparado con ese pequeñísimo de más que hemos tenido de esa luna, que a lo mejor ha sido insignificante. Y si encuentras un viento contrario, que en vez de acumular, lo que hace es saque, o sea, que venga de la tierra al agua, pues hace que esa luna tan imponente y que esa marea, que a priori sea muy grande, no tenga, sea igual que las demás. Y otra marea que sea de las corrientes pilla un viento acumulativo y la hace y hace mucho más destrozo que puede hacer, o llegue mucho más lejos en la línea de costa, digamos, que esta famosa. O sea, que hay que tener cada efecto, hay que tenerlo en consideración y en su proporción. O sea, que la marea lunar es un 64%, el efecto del sol es un 40%, y el efecto meteorológico también cuenta. O sea, hay que tenerlo las tres, cuatro, cinco cosas para saber hasta qué altura va a llegar el agua. A mí me recordó esto de la superluna agosto con las Perseidas. Sí. O sea, como si no tuvieran noticias y dijeran, sí, ahí tenéis. Pero es que no era así, ¿sabes? Sí, claro, otra vez desconocimiento. Las lluvias más intensas desde hace varios años no son las Perseidas. Llevan muchísimos años las Leónidas siendo más importantes, o las Hemínidas, pero la gente esas no las conoce. Pero yo creo que el problema de todo esto es un poco debido a la falta de conocimiento científico que tiene mucha gente en el periodismo, ¿eh? Bueno. El nivel científico fuera, si es fuera bajísimo. En ciencia nada más. Bueno, bueno, pero en ciencia por lo menos es contactable. O sea, tú puedes tener tus opiniones sobre un tema o sobre otro, pero pues yo te lo digo porque los conocimientos están ahí en los libros, están en internet, están en todos sitios. Es hasta la manera de escribir. Si tú no notas que no. Pero bueno. Ahora cuando lleguemos a lo nuclear, que vamos a llegar, ¿verdad? Sí, todavía queda. Pues hablaremos, por ejemplo, de que un comisionado, o sea, un comisario de energía de la Comunidad Europea, el del apocalipsis, dijo, ¿no?, hace unos días que lo de Fukushima, vamos, lo de Japón, iba a ser el apocalipsis. Hombre, yo creo que ha sido el apocalipsis. Y todavía está corriendo ese hombre, no sé dónde estará. Sí, pero que yo creo que ha sido el apocalipsis para los que vivían al lado. Pero de eso hablaremos después. ¿Vale? Muy bien. Porque tenemos pendiente, si Windows me deje, no sé, autoinstala ahora, me está instalando cosas, dice. Es que me gusta Windows por eso, oye, porque vive solo, ¿sabes? Él no cuenta conmigo, sino ahora, cuando tú vas a mirar el correo, dice, no, espérate que estoy yo instalándome yo a mí mismo, ¿vale? Tenemos pendiente contestar a la serpiente, o a serpiente, que es el apodo de una de las personas que nos escucha, que nos preguntó antes, cuando yo estaba bueno, hace un montón de tiempo. Otra vez me ha quitado la pantalla, ¿eh? Ahí va. Sobre el color del cielo de Marte. ¿Os acordáis de esa pregunta? ¿Quién la responde? No todos a la vez, no. ¿Quién la responde? Yo, si quieres, lo puedo responder. Venga, ¿de qué color es el cielo de Marte? Bueno, el cielo de Marte en principio es oscuro, es muy negro. Es muy negro porque no tiene atmósfera prácticamente. Lo que pasa es que esta pregunta vino a cuento de que aparecía una fotografía y una secuencia de vídeo grabada por las naves que están allí. Estamos hablando del cielo de día de Marte. Sí, sí, el cielo de día de Marte. Como no tiene atmósfera, el cielo es como prácticamente igual que el de la Luna. Es negro, vamos. Es transparente. No tiene color. Pues me quedo yo sorprendido con eso. No, sí, sí, es así. Lo que pasa es que cuando se ve el sol en el horizonte, en un amanecer o en un atardecer de Marte, pues la atmósfera, la débil atmósfera de Marte, produce el mismo efecto que aquí pasa con en la Tierra, que es que torna la luz de un tono azulado. O sea, como no hay suficiente atmósfera vertical, o sea, por ejemplo, si el sol está en lo alto, en Marte prácticamente no hay atmósfera entre nosotros y el sol. No hay atmósfera. Sin embargo, cuando tú estás viendo el sol cerca del horizonte, hay mucha más atmósfera y entonces se produce ya lo que es la dispersión de... No recuerdo cómo se llama. Difusión. Actúa la atmósfera como una lente. Sí, porque hay más atmósfera. Lo mismo que aquí en la Tierra vemos el cielo rojo en el atardecer y el amanecer, allí no llega a ser rojo porque no hay suficiente atmósfera, pero sí llega a ser azul porque ya hay suficiente atmósfera para que tenga el tono que tiene aquí... Bueno, no llega nunca a tener ese tono. Pero sí tiene un cierto tono azulado, como habréis visto algunos ya en internet, seguramente. Se ven las fotos con un halo azulado alrededor del sol, aunque el sol sigue siendo blanco, en tono amarillento. ¿Queda claro? Muy interesante, me acabo de enterar. Yo hubiera me hubiera preguntado yo por rojo. Me hubiera preguntado yo. Para ser rojo hay que tener una densidad como la que tiene la Tierra. Sí, pero es lo que pasa con la fotografía astronómica, que nos engaña mucho. Que tú ves las fotos de la NASA, de la Viking ahí aparcada, y tú te crees que aquello es así. Y luego no es así, ¿no? Bueno, porque muchas veces se trata la fotografía digitalmente para resaltar contrastes y hacerlo también más bonito, ¿no? Ellos también tienen que justificar su trabajo. Sí. Y la superficie de Marte es como la imagen que se ve de la Mariner, creo que es, que se ve el suelo como rojizo. Sí, es que es rojo. Es rojo. Es rojo porque tiene mucho hierro. Claro, por eso le llaman el planeta rojo. Planeta rojo. Y es rojo porque tiene muchísimo hierro. Pero la atmósfera no es roja. No, hombre, no. La atmósfera puede ser roja en caso de tempestad, de arena y de... Sí, eso sí, cuando haya más dispersión. Eso es. Más dispersión de la luz, pero no, normalmente ese color rojizo es del suelo, no de la atmósfera. Correcto. Nuestro celeste, por ejemplo, visto desde el espacio, la bola, nuestro punto azul, pálido, es azul por la dispersión de la atmósfera y de los océanos, de las dos. Pero es porque tenemos una atmósfera densa. En Marte no hay esa atmósfera densa. El color que tiene Marte es de su suelo, de su superficie. ¿Y puesto a la pregunta, ¿y el color del cielo de Venus? Blanquecino por las nubes. Si lo vemos desde fuera, vemos las capas altas. Y si pudiéramos sobrevivir desde abajo, yo creo que más bien amarillento crema del color del azufre, porque es que tiene dióxido de azufre a punta pala. Quizá más tono ocre, que es el color del azufre, desde abajo, y desde arriba las capas altas tienen otra composición y entonces se ven un poquito más blanquecino, visto de, pero ni ellos desde abajo, los venusinos entre comillas, si se pudiera aguantar, que aquello es una presión enorme y un calor insoportable, aparte de... O sea, no pueden ver el exterior por la densísima atmósfera que tienen, ni nosotros podemos ver en el óptico, si hay imágenes de la superficie de Venus haciendo, digamos, entre comillas, trampa, mirando con una luz distinta, con ultravioleta rayos X y ondas que a la que la atmósfera es transparente, al visible es totalmente opaco. Así que Venus se ve una bola blanca. Lo que está claro es que en Venus no hay agrupaciones astronómicas. No. Tiene poco futuro. Tiene poco futuro allí. Sí, tendríamos poco futuro. Bueno, la otra pregunta que la hace Parrilla 34. Tengo los apodos. 84, creo. ¿Eh? 84, sí, le he quitado yo años. Bueno, la ha quitado años. Le he quitado años. Bueno, años. O la ha puesto. No sabemos. ¿Qué es la típica pregunta que nuestro compañero, que Dios tenga su gloria, Luis María, porque se ha cambiado de nombre, se llama Dagua, estaba pensando un nombre, decía, de hecho me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? Porque pregunta una cosa que a mí, la primera vez que la oí, fue o la leí. ¿Lo leí o lo vi? Creo que lo leí, después lo vi. No, lo vi, después lo leí. No me acuerdo. En 2001. Uh-huh. Y lo escucháis en algo que va a ser lo que luego nos va Nacho. Nos va a hablar de esa película un poquito, a lo mejor, ¿no? Como que no me casi con la cara, no me dejes muerto aquí. Tú vas a hablar luego de algo que tiene que ver con 2001, ¿no? Hombre, yo venía a hablar del amigo Kepler. ¿Tú no ibas a hablar de Así habló Zaratustra? Pero esa era la música que yo te pedía porque es muy bonita. Ah, pero que tiene que ver con 2001. Bueno, ah, sí. Que te la tengo ya aquí preparada, qué susto. Vale, vale. Bueno, pues en 2001, tanto en la película como en la obra, no me acuerdo, se habla de los puntos de Lagrange. ¿Cómo se dice? ¿Lagrange? ¿Lagrange? ¿Lagrange? Lagrange. Lagrange. Eso no lo preguntaba, porque por allí estaba la Discovery, por los puntos de Lagrange de Júpiter. Sí, entre Júpiter y Io. Io. Uno de los puntos de Lagrange entre Júpiter e Io. Eso lo hemos explicado alguna que otra vez aquí en Punto Azul. Y antes que decirle, Antonio, explíquenlo, prefiero que le cede la palabra. Prefiero que lo explique Lito. El Lito, por ejemplo. Bueno, pues los puntos de Lagrange son situaciones entre las órbitas de dos objetos, ya sea Sol-Tierra o Tierra-Luna o Júpiter-Io, siempre son... puntos de las órbitas cercanas a esos dos objetos en el que la gravedad entre los dos se anula y forman lo que es un espacio alrededor de ese punto de Lagrange en el que si tú colocas algo orbitando esa órbita es estable. Bueno, hay puntos de Lagrange más estables que otros. Hay puntos de Lagrange con una estabilidad, lo que se llama... Hay dos tipos de estabilidad en matemáticas. Uno que es... ahora mismo no me sale la palabra, pero uno que si la colocas en el mismo punto y lo separas, se tiende a volver al punto inicial. Equilibrio estable e equilibrio inestable. Eso era, es que... Está uno ya con tanto que si nuclear, que si ahora galáctica, ¿cómo vengo? En fin, pues entonces hay puntos de Lagrange de equilibrio estable y de equilibrio inestable. En los dos órbitas de dos cuerpos que se atraen mutuamente por la gravedad, existen 5 puntos de Lagrange. Al no tener dibujo, vamos a ver si explico más o menos dónde están colocados. Porque tres de ellos... Bueno, a ver si... El punto L1 es el que todo el mundo pensaría, si sabe un poquito de que la gravedad es una matemáticamente es un vector. Si pones el campo gravitatorio, por ejemplo, voy a hablar... Ya he dicho que vale para cualquier pareja, pero en concreto voy a hablar de la Tierra y el Sol. Si pones los vectores de la gravedad del Sol para un lado y la Tierra para el otro, hay un punto entre el Sol y la Tierra, en la línea que une el Sol y la Tierra, en el que los campos gravitatorios son iguales y de sentido contrario. Se anula. Que está justo entre el Sol y la Tierra. Ese es el L1. ¿Vale? Curiosamente... Que si habría una nave o un objeto en ese punto, ni se sentiría atraído por el Sol, ni exactamente. Se sentiría atraído por la Tierra. Llega un cohete, estable, ¿no? Llega un cohete, lo pone ahí y ya se queda para los restos de los restos. Ese es de equilibrio estable. L1 es de equilibrio estable. L2 está situado a la misma distancia... por ejemplo, la Tierra, de L1, pero detrás, saliendo, o sea, en dirección de salida Sol-Tierra. O sea, no hacia el Sol, sino hacia afuera. Hacia el lado opuesto. Hacia afuera. Ese sería L2. L3 sería, por decirlo así, como una antitierra. O sea, estaría en el mismo órbita de la Tierra, pero en el lado opuesto de su trayectoria. Por ejemplo, es la posición que tendría la Tierra 6 meses después. ¿vale? Y los otros dos puntos son L4 y L5. Es ya un poquito más complicado de decir dónde están, pero están en la órbita de la Tierra. Y les separa, si hacemos un triángulo, cada esos puntos, L4 o L5, el Sol y la Tierra, hace un triángulo equilátero. O sea, cada rama son 60 grados, que es lo que tiene lo que abre un triángulo equilátero, ¿no? Pues si hacemos un triángulo equilátero en un vértice el Sol, en un vértice la Tierra, el otro vértice sería L4. Y el otro triángulo hacia abajo sería L5. Eso hay de ellos unos que son estables. L2 es inestable. L1 es estable. Y los L4 y L5 también son inestables. Y L3, el que está opuesto a la posición de la Tierra 6 meses después, ese es inestable también. Ejemplos de naturales, por ejemplo, en las órbitas planetarias existen muchísimos objetos que están en los puntos de Lagrange. Por ejemplo, en L4 y L5, las que están a 60 grados, esos de con el triángulo de los dos objetos, son, por ejemplo, los satélites troyanos de Júpiter. Son satélites que persiguen o se adelantan a Júpiter y están en los puntos L4 y L5. También se utiliza, no solo los hay naturales, sino que, como digo, se aprovechan en astronáutica. Y hay ahora mismo satélites artificiales puestos en los tres primeros, en L1, L2 y L3. ¿Cómo se soluciona el tema de la inestabilidad de L3, por ejemplo? Porque en L3 es un equilibrio inestable. Si cualquier perturbación lo saca de ese punto, se pierde el satélite. Adiós. Pero tiene ventaja, por ejemplo, astronómicamente. Ahí, por ejemplo, está el telescopio James Webb, el segundo que se hizo después del Hubble. Ahí está, y lo que hacen es una pequeña órbita alrededor de L. No está estable justo encima de L3, sino lo hacen orbitar con una órbita muy pequeñita alrededor de L3, y así la estabilizan. Si lo dejas parado, normalmente cualquier incidente lo sacaría de ahí. Uh-huh. Pero si lo haces orbitar con una pequeña, lo que se llama, bueno, si alguien ha hecho experimentos de física con el osciloscopio, no sé si suena las figuras de Lisa Yu. Pues las órbitas de los telescopios espaciales que están en los puntos de Lagrange hacen órbitas de Lisa Yu alrededor de L3, por ejemplo. Pero L3 no está al otro lado del Sol. Sí. ¿Y cómo se comunican entonces con ese satélite? Aprovechan esa órbita, se saca, sale de la línea de visión y en esos momentos que sale. Es cuando transmite. Otro punto muy interesante para telescopios espaciales es L2, el que está fuera de la órbita. Y los L5 y L4, los que digo que están, por ejemplo, en el sistema de Júpiter, están los troyanos, ese no es muy recomendable para objetos espaciales, o sea, para sondas espaciales, porque los NIR, los asteroides cercanos a la Tierra y los que se internan del cinturón principal y se meten dentro del sistema solar, como la Tierra es el cuerpo más masivo de todo el sistema solar interior, o sea, de Mercurio, Venus, Marte y la Tierra, la Tierra es el más, bueno, con Venus casi se lleva poco, ¿no? Pero que digamos que L4 y L5 están ocupados por pequeñas rocas. Entonces, poner ahí un satélite es peligroso. Entonces, que digamos que habría colisiones y habría choques entre... Sí, sí, aunque son estables, tienen la ventaja de que son estables, pero ahí está ocupado, digamos. Pero de todas maneras ahí, esos puntos tan estables nos bueno, pueden ser estables, pero quiero decir que no están inmóviles. Por ejemplo, en el punto L2 o el L1 se ve afectado, por ejemplo, por la Luna también. La Luna sí, no, lo mueve. Claro, el problema de situar objetos en los puntos de Lagrange es que esto es teóricamente los cuerpos. Puntos con dos cuerpos. En dos cuanto cuerpos. Metes un tercero o un cuarto, ya. Perturba el campo gravitatorio y ya no es tan fácil de decir aquí está L4, aquí está L5. Y además que no está siempre en el mismo sitio, porque como las órbitas, esos puntos son fijos si tenemos en cuenta solo las órbitas respectivas del Sol y la Tierra. En cuanto metemos a la Luna, como dice José Luis, ya la Luna, el Sol y la Tierra ya no están siempre en la misma posición. Entonces, pero claro, también tenemos la ventaja de que el tercer objeto proporcionalmente afecta mucho menos, cada vez que vamos a objetos más pequeños su influencia es menor, aunque estén más cerca. O sea, el Sol es el que manda ahí, porque el Sol es la estrella y tiene el segundo objeto, sería la Tierra, por eso los puntos de Lagrange están relativamente cerca de la Tierra, porque la Tierra, comparado con el campo gravitatorio del Sol, para que se anulen, tienen que estar las cosas cerca de la Tierra. Eso nos viene bien para poner satélites. No hay que ir a poner satélite al quinto pino, sino digamos que los L están cerquita. Si metemos la Luna, vale, ya son tres. El problema de los tres cuerpos, que ya necesita ordenador. Ya no es... El problema de los dos cuerpos se hace en un papel y con un lápiz. Y con un poquito de cabeza, vamos. Pero ya tres, cuatro cuerpos ya hay que meterle ordenador porque las órbitas de N cuerpo es complicado. Pero aún así funcionan y los... Verá que los satélites, sobre todo de exploración, que están tanto de espacio profundo como solares, por ejemplo. Ahí también en los puntos de Lagrange está el SOHO también, si no recuerdo mal, lo hablo de cabeza, eso no lo he confirmado, pero creo que sí, porque es que también lo que hace es apantallar, si ponemos por ejemplo en L2 un satélite, a pantalla la radiación del Sol, porque tiene la Tierra delante. Entonces, para medir hacia afuera radiación cósmica, por ejemplo, hacia afuera de la Tierra, del sistema solar, si está en L2 está protegido de la radiación solar, que siempre influye en las mediciones. O sea que son puntos muy interesantes y cuesta muchísimo más poner un trasto en órbita en los L que, por ejemplo, en geoestacionaria o en polar. Es más caro, pero digamos que está blindado durante bastante más tiempo que aquello no se vaya a mover de allí, si se hace bien, ¿vale? Eso sería lo de los puntos de Lagrange. Sorprendido y maravillado. Es que venir aquí es ilustrarse. No diga venir aquí porque se nos va a llenar todos los oyentes. Por la radio. Quería comentar que ya que Lito ha dicho, bueno, lógicamente ha comentado lo de equilibrio estable e inestable, recuerdo un ejemplo visual que yo utilizaba con mis alumnos para explicarles la diferencia entre uno y otro, y es con una moneda, ¿no? Que es muy sencillo explicarlo. Tú colocas una moneda de canto en una mesa y la moneda se queda quieta, ¿verdad? Está en equilibrio. Y si coloca la moneda no de canto, sino en su mayor superficie en la mesa, sigue estando en equilibrio. Quiero decir, equilibrio significa que el sistema o el elemento tiende a seguir tal como está, en el estado en que se encuentra. Pero si yo pego un soplido, la moneda que está vertical caerá enseguida. Si yo pego un soplido a la misma moneda, en el mismo sitio, colocada de otra manera, recuerdo se moverá. También, claro. Y esa es la diferencia entre equilibrio estable e inestable. Y lógicamente hay grados, lógicamente. Y había creo recordar, de los libros de SM, Lito, tú te acordarás, estable, inestable, indiferente, y era la peonza. Cuando la estás bailando, era inestable, cuando estaba boca abajo, digamos, funcionaba como un bolo, para entendernos, ¿no? Sí. Intento explicar esto, era estable, y cuando estaba acostado, claro, podría rodar y era indiferente. Recuerda que el dibujo la madre bien. Es curioso, sí. Acabo de revisar los apuntes y efectivamente el SOHO está en el L1, ¿vale? Antes lo decía de memoria, pero en Londres, tenía, ¿no?, buena memoria. La sonda SOHO. que nos hace unas maravillosas fotos de las emisiones de masa coronal, porque tiene un ocultador del sol y nada más que nos deja ver la corona. Perfecto. Cuando hay tormenta solar siempre acuden a ver lo que ha sacado el SOHO y es un satélite que está dando un juego tremendo. ¿Vale? Don Ignacio, entramos en su sección musical. ¿Cuánto estima relacionada con la astronomía? ¿Cuánto estima que será su disertación? 10, 15 minutos. 10. 10 minutos para presentar una canción. No, la canción es el añadido, el remate, la guinda del pastel. Ah, compañeros, ¿le dejamos 10 minutos? Venga, venga. Vale, venga. Gracias, con la venia. Ahí va, venga. Bueno, pues vamos allá. ¿A qué es incómodo que yo te esté mirando por detrás y tú no lo sepas? Sí, me siento el calor aquí en el cogote. Pues venga. Bueno, venga, vamos allá, vamos a tomar esto muy bonito. Recordando lo de la última vez que estuvimos por aquí, pues hablábamos de Pitágoras, para Pitágoras y sus seguidores, de quienes hablamos hace algunas semanas. La música era la ciencia de la armonía. La armonía podía ser entendida como el orden de los sonidos y también como el orden divino del cosmos. Luego Platón añadió: lo importante no es la música audible. Plotino, un poco más tarde, consideró a la música como uno de los caminos para llegar a Dios. Después San Agustín habló del paso de la música de la fase de la sensibilidad, en la que se ocupa de los sonidos, a la fase de la razón, en la que resulta ser contemplación de la armonía divina. Boecio, personaje que vivió en Roma entre los siglos V y VI, fue el estudioso de la música de mayor influencia en el pensamiento occidental hasta el Renacimiento. Boecio consideraba tres tipos de música: la humana, la mundana y la instrumental. La música mundana se refería a la armonía del universo, la humana al principio que unificaba el alma y el cuerpo de un hombre, y la instrumental era la producida por los instrumentos. Como vemos, solo este último tipo de música, la instrumental, es la que actualmente consideramos como música. La música mundana y la humana pertenecían a las artes liberales, pues estas eran producto del trabajo de la razón. La música instrumental estaba más bien del lado de las artes manuales, porque estas eran producidas por los trabajos ejercitados con el cuerpo. A partir del Renacimiento, la palabra música comenzó a referirse más bien al arte de los sonidos, tal como la entendemos comúnmente en nuestros días. Pero no es el único sentido de la palabra. En la actualidad, la música es ciertamente una técnica o conjunto de técnicas expresivas que conciernen a la sintaxis de los sonidos, pero desde el punto de vista filosófico, la música también es considerada como revelación al hombre de una realidad privilegiada y divina. Esta tradición, que consideraba el universo como un gran instrumento musical, se prolonga durante la Edad Media hasta el siglo XVII. Y ahora ha venido mi gran descubrimiento cuando me he dedicado a esto de intentar relacionar la música con la astronomía, que ha sido este señor, que aunque bien es verdad que... ¿Cómo se llamaba este señor? Voy a decir una barbaridad. Cosmos Sagan. Que aunque Sagan es muy importante, y los correos estos que habéis estado moviendo estos últimos días... Dios, cuando yo he visto a Kepler, he dicho, quieto parado, que este tío sí que era un tío de verdad, ¿eh? Bueno, voy a hablar un poquito de Kepler e intentar relacionarlo con la música, con vuestro permiso, con la venia. Kepler, Johannes Kepler, pues nació en una ciudad, Wildersat, no sé si se dirá así, en Alemania, en el 27 de diciembre de 1571, y muere en Ratisbona, en Alemania también, el 15 de noviembre de 1630. Y vamos allá, ¿eh? Precioso. En un principio, Kepler consideró que el movimiento de los planetas debían de cumplir las leyes pitagóricas de la armonía. Esta teoría es conocida como la música o la armonía de las esferas celestes. En su visión cosmológica, no era casual que el número de planetas conocidos en su época fuera uno más que el número de poliedros perfectos, siendo un firme partidario del modelo copernicano. Intentó demostrar que las distancias de los planetas al Sol venían dadas por esferas en el interior de los poliedros perfectos, anidadas sucesivamente unas en el interior de las otras. En la esfera interior estaba Mercurio, mientras que los otros cinco planetas, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, estarían situados en el interior de los cinco sólidos platónicos correspondientes también a los cinco elementos clásicos. Los sólidos platónicos son el tetraedro, el cubo o hexaedro regular, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Todos ellos cuerpos que se caracterizan por ser poliedros convexos, cuyas caras son polígonos regulares iguales y en cuyos vértices se unen el mismo número de caras. En cuanto a los elementos clásicos, según Timeo de Locri, en el diálogo de Platón dice: el fuego está formado por tetraedros, el aire de octaedros, el agua de icosaedros, la tierra de cubos, y como aún es posible una quinta forma, Dios ha utilizado esta, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo. En 1596 Kepler escribió un libro en el que exponía sus ideas, Mysterium Cosmographicum, el misterio cósmico. Siendo un hombre de gran vocación religiosa, Kepler veía en su modelo cosmológico una celebración de la existencia, sabiduría y elegancia de Dios. Escribió: yo deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta, a través de mi esfuerzo, de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía. En 1600 acepta la propuesta de colaboración del astrónomo imperial Tycho Brahe, que a la sazón había montado el mejor centro de observación astronómico de esa época. Tycho Brahe disponía de los que entonces eran los mejores datos de las observaciones planetarias, pero la relación entre ambos fue compleja y marcada por la desconfianza. No sería hasta 1602, a la muerte de Tycho, cuando Kepler consigue el acceso a todos los datos recopilados por Tycho, mucho más precisos que los manejados por Copérnico. A la vista de los datos, especialmente los relativos al movimiento retrógrado de Marte, se dio cuenta de que el movimiento de los planetas no podía ser explicado por su modelo de poliedros perfectos y armonía de las esferas. Afortunadamente, Tycho se centró en Marte, con una eclíptica muy acusada. De otra manera, le hubiera sido imposible a Kepler darse cuenta de que las órbitas de los planetas eran elípticas. Inicialmente, Kepler intentó el círculo, por ser la más perfecta de las trayectorias, pero los datos observados impedían un correcto ajuste, lo que entristeció a Kepler, ya que no podía saltarse un pertinaz error de 8 minutos de arco. Kepler, hombre profundamente religioso, incapaz de aceptar que Dios no hubiera puesto los planetas en figuras geométricas simples, se dedicó con tesón ilimitado a probar con toda suerte de combinaciones de círculos. Cuando se convenció de la imposibilidad de lograrlo con círculos, usó óvalos. Al fracasar también con ellos, dijo: solo me queda una carrera de estiércol. Finalmente utilizó la fórmula de la elipse, una rara figura descrita por Apolonio de Pérgamo, una de las obras salvadas de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Descubrió que encajaba perfectamente en las mediciones de Tycho. Había descubierto la primera ley de Kepler. Los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los dos focos que contiene la elipse. Después de ese importante salto, en donde por primera vez los hechos se anteponían a los deseos y los prejuicios sobre la naturaleza del mundo, Kepler se dedicó simplemente a observar los datos y sacar conclusiones, ya sin ninguna idea preconcebida. Pasó a comprobar la velocidad del planeta a través de las órbitas, llegando a su segunda ley. Las áreas barridas por los radios de los planetas son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas. Durante mucho tiempo Kepler solo pudo confirmar estas dos leyes en el resto de los planetas. Aún así fue un logro espectacular, pero faltaba relacionar las trayectorias de los planetas entre sí. Tras varios años descubrió la tercera e importantísima ley del movimiento planetario. El cuadrado de los periodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. Esta ley, llamada también ley armónica, junto con las otras leyes, permitía ya unificar, predecir y comprender todos los movimientos de los astros, marcando un hito en la historia de la ciencia. Kepler fue el último astrólogo y se convirtió en el primer astrónomo, desechando la fe y las creencias y explicando los fenómenos por la mera observación. Kepler sorprendió al mundo y se reveló como el mejor astrónomo de su época, aunque él no dejó de vivir como un cierto fracaso de su primigenia intuición de simplicidad: ¿por qué elipses habiendo círculos? En su libro, Harmonices Mundi, planteó que las velocidades angulares de cada planeta producían sonidos constantes. Asumida esta creencia, escribió 6 melodías. Cada una correspondía a un planeta diferente. Representó la velocidad angular de cada planeta en un pentagrama musical. La nota más baja correspondía al caso más alejado del Sol y la más alta al más cercano. Al combinarse estas melodías podían producirse 4 acordes distintos. siendo uno de ellos el acorde producido en el momento de la creación del universo y el otro el que marcaría el momento final del mismo. Por último, Kepler escribió en relación a la música: el movimiento celeste no es otra cosa que una continua canción para varias voces, para ser percibida por el intelecto, no por el oído. Una música que a través de sus discordantes tensiones, a través de sus síncopas y cadencias, progresa hacia cierta predesignada cadencia para seis voces, y mientras tanto deja sus marcas en el inmensurable flujo del tiempo. Muy bien, ¿y ahora? Y ahora un poquito de música, por favor. ¿Y qué música era? Que la tengo yo por aquí preparada, a ver si no se me va. Dígame la música que es. Así habla Zaratustra. ¿De quién era? ¿De quién compuso Así habló Zaratustra? ¿Quién me está hablando de fondo? El presidente, ¿no? Este. Así hablaba Zaratustra. ¿Quién lo escribió? ¿Quién la compuso, mejor dicho? ¿Strauss? ¿Quién? El padre. No. El hijo, el Espíritu Santo. Usted no estará confundiendo a Strauss, el de los valses, ¿no? No, es que fue Strauss, el de los valses. No. Pero sería el padre o el hijo, uno de los dos. No. Sí, hombre. El padre era Johann Strauss. El de Zaratustra era Richard Strauss, ¿no? Por eso sería el padre o el hijo. Pero no tiene. Los dos. Pero no tiene nada que ver con el de los valses. Sí, bueno, serían primo, sí. Tú o cuñado. Algo sería. Oye, que me había dejado no mi. Se tocarían, en definitiva. No, creo, ahora en serio, ¿eh? Yo no estoy no, seguro, no, pero. No, espérate, voy a consultar. Búscalo en internet, ya. Una familia muy amplia. Así habló Sara. No, hombre, es que. No, creo que no, ¿eh? Bueno, por la música de los no, miras. No, eso. Es Richard Strauss. Sería. Richard Strauss. Oh, tengo que salir de la duda para presentarlo. No, pero por la música sí. Y mientras lo mires. No, la música de Strauss. No. Mientras no. Que no tiene nada que ver con el otro. Bueno, voy a poner terco, la música. ¿Eh? Voy a poner la música. Hombre, que uno hace un programa aquí de música clásica. No puede fallar en esta cosa. Bueno, yo le he dado el botón. Ahora Windows está decidiendo si me acepta la petición. Ya. Venga, silencio. Tengo por aquí la pregunta. Era. Pasa que lo tengo en inglés, estoy traduciendo, ¿eh? ¿Eran Richard Strauss y Johann Strauss hermanos? No. Tal como yo pensaba. Richard Strauss padre, el padre Richard Strauss, era Franz Strauss y nació, el compositor de Así habló Zaratustra, nació en, no se lo cree usted, en 1864 y murió en 1949. Y Johann Strauss, los de Viena, los del vals, los de los valses de Viena, está, los de la polka, de otras cosas. Johann Strauss primero, nació en 1804 y 1849. Johann Strauss segundo, que era hijo del primero, 1825-1899. Y luego pues, tuvo otro hijo, Johann Strauss tercero. Aunque el más famoso era Johann Strauss segundo. Aunque no tiene nada que ver, ¿vale? Me acuerdo de un chiste, un TV. ¿Alguien leía al profesor Tragacanto? Un momento, no tenéis micro. Ahora. ¿Qué? ¿En la Wikipedia? No. Ah. En wiki.amser.com. Vale, vale. No, pero yo sabía que no tenía nada que ver, ¿eh? De otra vez que lo he puesto. ¿Alguien leía el cómic del profesor Tragacanto? ¿No os acordáis del profesor Tragacanto en los TVO? Era un maestro, un niño que estaba en un podio, con un rizo. ¿No os acordáis? Pues no. De la época de Mortadelo, de Sacarina y tal. Pues no. Bueno, pues todo eso no cuento el chiste. ¿De qué leía? ¿Qué niños se, más se agradece? ¿Qué niños más raros erais, eh? Profesor Tragacanto. Que no, Alfonso. Pues traer, que no. El jueves os traigo un zipizape. Que no insistas, que no. Pues no soy normal. Espérate, que voy a buscar aquí el profesor Tragacanto. Y dale, bueno, el otro. Eso no hace ni de ninguno conocido. A ver, Lito. Mientras yo busco aquí la biografía del profesor Tragacanto. Dígame. Muy interesante será, vamos. Como la... como el nombre es decir que me suena, pero yo no he leído esas cosas. Tendría otras cosas que nosotros hacer. Nosotros estábamos estudiando mientras estábamos tú haciendo leías. Otras cosas. Aquí tengo un dibujo. Los que quieran pasar por la cabina, en cuanto lo vean, lo recordarán. Dígame. Durante esta semana que no hemos estado, sucedió el terremoto y posterior tsunami de Japón. La semana pasada, aprovechando de que no habíamos venido, colgué un programa que hicimos hace 6 años, en el que, además que el título me dio hasta repeluco, porque tengo un montón de programas grabados, y leo, un punto azul, 2006, maremoto, energía nuclear. Digo, Dios, ¿esto qué es? El premonitorio. Entonces lo escuché y en ese programa hablamos y tú explicaste muy bien lo que era un maremoto porque estuviste en unos cursos. Sí, de la UCA. Años. Sí, el curso. Claro, y fíjate lo que es internet, que me han pedido que si esos cursos están en vídeo. Digo, chiquillos, y eso sabrá Dios. ¿Dónde? No, ni siquiera, porque yo a raíz... Más moderno, me llevo mi grabadora y lo suelo pillar en MP3. Pero creo que ni siquiera en MP3. Aquí viene uno a ver el profesor Traga. Se repite, no digamos, no periódicamente, pero no es descartable que la Universidad de Cádiz vuelva a hablar sobre, porque mientras que nuestro, bueno, hay un profesor muy que se mueve mucho de la Universidad de Ciencia, José María Berrocoso, suele organizar cursos de ese tipo, ¿no? Y entonces no es descartable que, no, si no este año, el que viene o haya, así que al que esté interesado, esté al loro, que puede ser que se repita, ¿eh? Bueno, pues no vamos a hablar de maremotos, remitimos a las personas que escuchen el programa anterior, que lo tenemos colgado en la plataforma de iVox. Pero sí vamos a hablar un poquito. Primero, contar el problema que ha surgido después de la catástrofe. Que eso, las imágenes han sido sobrecogedoras, porque hemos visto un tsunami en directo. Yo ni las peores películas de Estados Unidos que te hacen de catástrofe han podido crear. Yo recuerdo de en clase de ciencia explicar al profesor que era un tsunami. Y cuando vi el primero, que no ha sido este, el otro, el de Sumatra, Indonesia, verlo, lo que era y decir, pues, así me lo explicaron y así es, pero no te haces la idea hasta que no la ves gráficamente. Pero dices, las imágenes que hemos visto. Es curioso porque dices, ¿ahora? Sí, es que yo sé lo que es un maremoto, pero hasta que no lo ves no caes en la dimensión. Las imágenes que hemos visto ahora son impresionantes, ¿eh? Esas olas cruzando autopistas y llevándose, en fin. Pero ahora el problema es el reactor nuclear de las centrales nucleares de Fukushima, sí. ¿No? Pero vamos a hablar qué es una central nuclear, para que nos entendamos. ¿Qué es una central nuclear? Pues una central nuclear es un edificio en el que está una vasija, que le llaman una vasija, que contiene elementos radiactivos que se utilizan para calentar agua. O sea, lo digo muy rápidamente. Después tiene toda la ingeniería que tiene detrás, es impresionante, pero digamos que básicamente es aprovechar el calor que genera la fisión nuclear para calentar agua, y esa agua caliente o el vapor, porque hay varios modelos, ahora hablaremos, mover una turbina que genere electricidad. O sea, es un convertidor de energía. Convertir energía nuclear, energía de radiación hay centrales de electricidad que utilizan saltos de agua, o sea, diferencias de energía potencial. Hay otras que queman combustibles fósiles, carbón, hay otros que aprovechan la velocidad del viento para generar movimiento, como los aerogeneradores. Pues este tipo de centrales lo que aprovecha el calor generado por la fisión nuclear para calentar agua. Simplemente eso. Y tan difícil también, porque es una de las edificios, o sea, digamos, las construcciones de ingeniería más complicadas que existen para hacerlo bien. Porque la fisión nuclear tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y hay que hacerlo muy bien para que eso funcione correctamente. Primero, ya que he dicho lo que es una central nuclear, vuelvo más atrás todavía, ¿qué es la fisión nuclear? Porque si aprovecha la fisión nuclear, habrá que explicar qué es la fisión nuclear. Eso, y sobre todo aclararnos conceptos, y lo que ha hablado José Luis luego, que han confundido, sabe lo que es el combustible, sabe lo que es el reactor, sí, sabe lo que es el agua. Aquí viene, el agua, después hablaré de las partes que ya un poquito ha hablado. Dicho los términos, ya nos enteraremos mucho mejor de cómo funciona un reactor nuclear. La fisión nuclear es un fenómeno natural de ciertos elementos químicos, en el que la inmensa mayoría es de peso atómico muy alto, son núcleos que tienen entre 200 y 300 nucleones, o sea, partículas dentro del núcleo, o sea, son núcleos pesados, grandes, que por tener precisamente esa cantidad de partículas dentro del núcleo, un impacto de otra partícula pueden fraccionar el núcleo. Ese reajuste de las fuerzas nucleares cuando se parte el núcleo en dos genera una energía que se expande por el medio, o bien con rayos, o bien con una partícula que sale muy rápida, normalmente un neutrón. Un neutrón que sobra, que está ahí del choque, sale suelto a una velocidad tremenda. Y también salen rayos energéticos, gamma. Rayos X, sobre todo, gamma no mucho, pero gamma, bueno, sí, también, pero blando, rayos gamma blando, y rayos X sobre todo, y el nucleón, que es el neutrón, que sale muy rápido. Es un fenómeno estadístico, o sea, tú no puedes saber exactamente cuándo un núcleo pesado de ese tipo se va a fisionar, a partir, y entonces en estos reactores lo que se hace es, primero, estos núcleos pesados no son muy abundantes en la naturaleza. O sea, lo primero es coger de los minerales que tienen estas sustancias, normalmente la mayoría son es uranio o plutonio. Hay rastros de americio también y de son estos compuestos, pero son tierras raras, se llaman, muy poquita, hay muy poquita cantidad. Entonces el primer proceso antes de meterlo en una central es enriquecerlo, o sea, coger mucha cantidad de mineral y tirar lo que no sirve y quedarte con una con un trozo de mineral que sea muy rico en esa sustancia. En uranio, en este caso, uranio 238, uranio 235. El numerito que digo después del nombre es la cantidad de partículas que tiene el núcleo. Bueno, pues eso, Fermi y los predecesores y el matrimonio Curie, fueron los primeros que trabajaron con este tipo de radiación. Y bueno, Becquerel descubrió la radioactividad, después los Marie Curie, Pierre y Marie experimentaron con ella, pero hasta que llegó Fermi, que ya le dio un uso, digamos, le vio el uso potencial que tenía la radioactividad. Y a partir de ahí nacen los reactores nucleares, que es lo que utilizamos nosotros. Partes de un reactor nuclear. Pues primero tenemos el combustible. El combustible normalmente, como he dicho, es uranio 235, uranio 238, plutonio 239 o torio 232. Aunque también se utilizan mezclas, sobre todo de uranio y plutonio. De, por ejemplo, de la central que nos está trayendo de cabeza, de Fukushima. Son 6 reactores en la misma planta. 2 de ellos se apagaron inmediatamente y no han dado problemas. Y de los 4 que se quedaron, pues hay 3 de uranio puro, uranio mezcla de uranio 238 y uranio 235, y el que hoy día, bueno, ayer y hoy está dando más la lata, es el que tiene mezcla de uranio y plutonio. O sea que en materiales hay cierta diversidad, pero primero es el combustible, después lo que se llama un moderador. El moderador, ¿por qué es un moderador? He dicho antes que la fisión se parte el núcleo y sale un neutrón muy rápido. Ese neutrón que sale muy rápido se escapa muy rápidamente de donde esté confinado el, o se trata de ir, se mueve muy rápidamente y se iría de las barras de combustible muy rápido. Aparte, por la energía cinética que tiene, cuando choca con otro núcleo que se puede fisionar, no lo fisiona si va muy rápido. Entonces, para la reacción en cadena, o sea, para que la fisión continúe, hay que frenar ese neutrón que sale rápido. Y por eso se llama, estas sustancias se llaman moderadores de neutrones. Los moderadores más utilizados es el agua normal, agua pesada, grafito, lo que tienen dentro las minas de los lápices, y sodio metálico. Eso ya es más raro. En algunos reactores de submarinos y esto sí, pero los, digamos, de producción a gran escala de electricidad, o son de agua normal o son de agua pesada, los moderadores. Después está el refrigerante, el calor que genera la fisión nuclear es enorme. Si no se controla la reacción en cadena y no se refrigera, se descontrolaría la reacción y pues tendríamos una catástrofe. Así que hace falta un refrigerante. Aparte de un moderador, también un refrigerante, que suele ser agua o agua pesada. También hay algunos de anhídrido carbónico o de helio. El helio es muy fastidioso de trabajar. Normalmente agua, ¿vale? Lito, perdón, ¿se pueden hacer preguntas o interrumpo? Sí, bueno. Claro. Agua pesada. Agua pesada, vale, sí. Es que las cosas que uno ya las entiende y sabe. El agua pesada, hay que... rápidamente. lo que les da las propiedades químicas a un átomo es el número de protones que tiene, número de cargas positivas. Pero en la naturaleza se encuentran dentro de un mismo átomo que tiene, por ejemplo, el más sencillo, hidrógeno, que tiene un protón, no se da solo, el átomo de hidrógeno no es solo un protón con un electrón dándole vuelta, sino que existen variedades que hacen lo mismo, que tienen los mismos enlaces y químicamente es idéntico al hidrógeno normal, pero tiene neutrones de más. En este caso, con el hidrógeno existen tres especies. El hidrógeno que llamamos normal, que es un protón con un electrón dándole vuelta. El deuterio, que es un protón y un neutrón con un electrón dándole vuelta, pesa el doble. E incluso existe el tritio, que es un protón, dos neutrones y un electrón dándole vuelta. Los dos hacen lo mismo. Se mezclan con el oxígeno para dar agua. Pero si separamos por método de ingeniería las moléculas de agua que pesan más de las que pesan menos, conseguimos en un lado el agua pesada. O sea, que los hidrógenos que tenga esas moléculas sean deuterios en vez de protios. Protios, que es el hidrógeno normal. Entonces resulta que se estudió que el deuterio modera mejor los neutrones en una central nuclear. Entonces hay muchas centrales nucleares que en vez de las piscinas de agua alrededor de la vasija del reactor están rodeadas de deuterio, de agua pesada, que es óxido de deuterio en vez de óxido de hidrógeno, que sería el agua normal. Sigo. Sí, otra preguntita más. ¿No había falta lo que se llamaba masa crítica para que se produzca fenómeno de fisión? Pues ya, para una explosión, eso ya para una reacción. Incluso para la central térmica, creo de que hace falta que cierta masa de uranio esté en contacto con otra masa para que se produzca el calor, ¿no? Lo que pasa es que en los reactores se ajusta la masa crítica para estar justo por debajo de la masa crítica. Porque la masa crítica, como dice José Luis, si se deja, puede explosionar, puede hacer reacción en cadena descontrolada. Y la hemos liado porque tenemos una explosión. Pero no es necesaria una masa crítica para que empiece a funcionar el reactor. No. O sea, tú coges una piedra Pero hace falta que estén en contacto dos masas. No. ¿Una sola barra de uranio genera calor? Sí, claro. Por sí sola. Cualquier trozo de mineral de uranio está más caliente que el entorno. Ajá. Uh-huh. Sí. Vale. Otra. Otra, sí. Vuelvo para atrás. Venga. Espérate. ¿Has hablado de algo de enriquecer el material? Sí. O sea, es tierra, tiene parte que será uranio, entonces hay que, digamos, seleccionarla para quedarme nada más que con el uranio. Y además, dentro del uranio, de los óxidos de uranio que están en rocas, hay que coger el óxido de uranio, y de todos los uranios no son fisionables. Hay uranios que no son radiactivos. Entonces hay que quedarse con el uranio 235 y el 238. Que además esa radiación es algo espontáneo, es natural. Sí, es sí, decir, sí. Tal como lo estás, digamos, limpiando, separando, ya que ello está... Sí, sí, claro. El uranio, contaminando, vamos a llamarle contaminando. Sí, el uranio es radiactivo naturalmente y tiene un periodo de actividad que desde que la Tierra se formó hay uranio desintegrándose. O sea, es natural. Hacer esto debe ser también una cosa que no es tan sencillo. No. De hecho, políticamente... es una advertencia a los demás países. Si tú consigues una planta de enriquecimiento, digamos que estás a un paso de tener tecnología nuclear. Ajá. Y entonces, como la tecnología nuclear políticamente ahora es un coto cerrado, lo tienen los que lo tienen. Ajá. Tienen Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y India, y ya está. Y entonces, Israel, porque no, que en, sí, no, Israel es que claro, claro, teniendo Estados Unidos puede hacer lo que le da la gana. En cuanto los espías ven que hay por ejemplo con Pakistán que se está viendo que hay tecnología ya de enriquecimiento, el paso siguiente, si ya enriqueces uranio, ya el paso siguiente es crear armamento nuclear o crear centrales. Y ese material, una vez que está depurado, se forma en barras. En barras. Ahora digo en pastillas así, digamos, de como de 2 o 3 centímetros de grosor, uh-huh, y de como de 4 o 5 centímetros. Y he leído estas son las pastillas de uranio que se meten en unas barras. Que están cubiertas también de otro material, claro, ¿no? Claro, esas las barras son los lo que está explicando. El moderador, están rodeados de otra cosa que es el material de control, que son otras barras que entran y salen al lado de donde están las barras de combustible para controlar esa masa crítica. O sea, si se ve que se está... Para frenar la reacción. ¿Disparando? Claro, si está disparando, introducen las barras, moderan los neutrones, los frena, y entonces se para la reacción, que o se quiere más producción de energía, más calor, se levantan las barras y el uranio, la mezcla, digamos, se enriquece en el entorno, porque es una mezcla de todos los compuestos que haya en la vasija, y se acelera la reacción, y con esas barras lo que hace es controlar, barras de control, se llama. Y ese calor que genera, quien lo está recogiendo, ese agua pesada de que hablábamos antes, ese agua pesada a la que vamos a mover después una turbina. Sí, esa agua, hay dos tipos de reactores, ya para ir más rápido, hay dos tipos de reactores, digamos, comerciales, después están los pequeños reactores para los submarinos y para las naves espaciales, que son distintos, pero digamos los productores de energía hay dos principalmente. Hay algún otro muy raro, pero vamos, son el de alta presión y el de baja presión. En el de alta presión, el agua o el de alta presión, no, el calor del uranio no llega a vaporizar el agua por la presión que le meten agua a muchísima presión. Por aquí lo tenía, parece que son 20 y tantos megapascales o algún, una bestialidad. Ese agua muy caliente, pero no, o sea, muy caliente, pero no evaporado, porque puede estar, por ejemplo, a 200 y pico grados, pero como está muy comprimida, uh-huh, es líquida, uh-huh, todavía. Pasa por una turbina, o sea, mueve esa... No pasa por la turbina, sino se ensancha, pasa por la turbina, mueve, se enfría y vuelve a entrar otra vez a la vasija. Ciclo cerrado. El problema de ese reactor es que el agua que pasa a la turbina viene con la contaminación nuclear, porque está en contacto directo con el combustible. El otro tipo de reactor es el reactor de baja presión o de evaporación, de ebullición, que es que el agua está a menos presión y por lo tanto el calor del combustible es capaz de pasar a ebullición, y entonces es el vapor el que lo pasan por unas tuberías que pasa por un alambique, un intercambiador, y es el otro agua que no está en contacto con la vasija la que se calienta gracias al que el vapor pasa por en medio. Entonces, digamos que se pierde eficacia, porque en cualquier intercambiador se pierde eficiencia, pero se gana en seguridad, porque el agua que está moviendo la turbina no es radiactiva, es simplemente un sistema que después se enfría, después se calienta, después se enfría, pero están aparte, son dos circuitos cerrados. El de la central esta que ha dado problema es de ebullición. Y entonces, pues, bueno, ya después venía a hablar un poquito de lo que son las dosis, o sea, lo que pasó en realidad, o sea, lo que es la fusión, que estaba hablando de la fusión de la vasija. Fusión no es fusión nuclear. La fusión, o sea, en los sistemas de seguridad de las plantas nucleares, y de hecho han saltado bien, la primera saltó bien en todos los reactores, que es la introducción inmediata de las barras de control. Entonces, hay cualquier corte de movimiento sísmico, cualquier alteración del sistema, y las barras de control entran y apagan el reactor inmediatamente. Pero no el calor residual es el problema. Hay tanto calor residual que puede durar días. Y además no es una cosa que tú cortas el circuito y se enfría del tirón, sino eso... Aparte eso queda una parte de reacción nuclear, o sea, queda un 7 o un 10% claro, de funcionamiento nuclear de hecho, dentro. De hecho, tú una central nuclear no la puedes parar. No la puedes parar del todo. No, del todo. Tarda meses en entrar en una situación segura, aunque desde el primer instante hayan entrado las barras de control y se haya apagado. El apagado no es lo que nosotros, para hacernos una idea de apagar la luz, nos quedamos un coche, vamos. Entonces ese es el problema, el calor residual que ha tenido las vasijas. Si el terremoto, primero el apagón energético, porque una central nuclear tiene que tener energía para el refrigerante. Como no lo tenga, estamos con problemas. Si el refrigerante falla, la circulación de refrigerante falla, saltan unos... la segunda medida de seguridad son motores diésel que no están conectados a la red eléctrica, que también mueve el refrigerante. Esos saltaron en cuanto pasó el terremoto. El tsunami se cargó los generadores diésel. Y entonces la única solución que hubo es... Bueno, había un sistema de batería. Hubo un sistema de batería, lo que pasa es que las baterías duraron 8 horas. Uh-huh. Y después, en esas 8 horas tuvieron que buscar un sistema alternativo para meterle corriente, pero resulta que los conectores de los sistemas alternativos no funcionaban. O sea, los enchufes no entraban. Y eso fue lo que desencadenó ya todo el problema, porque el combustible nuclear estaba caliente y produjo una explosión de hidrógeno por presión, una especie de... como si hubiera reventado una olla de presión. Que fue las explosiones que hemos visto. Que no eran explosiones nucleares. No eran explosiones nucleares. Eran explosiones del núcleo de un reactor, pero no eran nucleares. Y por último, ya lo que hicieron hasta que antes de ayer, me parece, volvieron a conectar la red eléctrica, era enfriarlo con agua de mar. En plan, desde fuera, con manguera. O con sistemas de conducción hechos a exproceso en el momento. El enfriar el reactor, el núcleo reactor, era para evitar que las barras de combustible se fundieran con la envoltura de la vasija. Exactamente, y produjeran un incendio que hubiera provocado una salida de material radiactivo a la atmósfera mucho mayor que de la que está produciendo. Y el refrigerante, que es que me queda la duda, ¿qué es? ¿Agua o lo que agua, fuera que está agua rodeando a la vasija? Claro. ¿O a quién? Sí. ¿Al núcleo del reactor? No al agua pesada que está dentro, sino digamos agua que está alrededor de esa olla. Eso es. Sí. El blindaje de la vasija, que es lo que se podría fundir de como el hierro, no fusionar, fundir, uh-huh, es de hormigón, plomo, acero, ¿vale? 2 metros de espesor. Una combinación de hormigón, plomo y acero. Plomo porque es el elemento que más frena las radiaciones. Y acero y hormigón, que es lo más resistente que se tiene para edificar. Entonces, si ese calor no se saca de la vasija, se autoderrite por dentro. Y entonces, si se esparce por las instalaciones, son elementos muy pesados, se quedan en el fondo y hacen reacciones de desintegración nuclear libres, y entonces entra la contaminación nuclear. Pero ¿ese ya fue de el extremo en el ¿qué? Que se llegó a Chernóbil? ¿Ese fue el extremo ya final de que aquello se derretía y todo perdió? ¿Cómo es aquello? Chernóbil fue distinto, creo. Chernóbil es que no tenía tanta seguridad como estas centrales nucleares. No tenían tantos niveles, tantas capas de cebolla protegiendo el núcleo, y en la primera explosión el material fisionable salió a la atmósfera. O sea, la primera explosión produjo una salida de uranio y de plutonio a la atmósfera y repartió por media Europa material radioactivo. Es mucho más grave que esto que ha pasado. Lo malo de la radioactividad es que... Por ahora, ¿no? No se detecta, no porque huele. Todavía no sabemos lo que va a pasar, ¿no? O sea, en este momento podría estar pasando aquí una nube radioactiva y nosotros no nos enteramos, a menos que tuviéramos unos detectores. Claro, claro. Eso sí. Eso es lo malo. O sea, tú perfectamente estás en un día de campo en la playa. Tú puedes estar al lado de la central nuclear de Japón, tumbado en la playa, y si tú no ves una explosión, puede pasar la ola radioactiva y tú no te enteras. No te enteras absolutamente nada. A menos que tenga un detector, claro. Si hay un detector, sí. Se han agotado en Japón. Sí. Se han agotado. Sí, no me extrañaría, claro. Después tenemos otra cosa que he estado, que lo quería comentar antes de terminar, era los peligros hacia la población de la contaminación, el que se está hablando mucho de lo de la contaminación de por yodo radiactivo. El problema de la contaminación nuclear es que, como he dicho, la radiación en sí, en un escape de esto controlado, una bomba, hay radiación por todos lados y te pilla la radiación, pero aquí la radiación está controlada. Aquí lo que es la contaminación por los mismos productos de fisión. Estos productos, como he dicho, son pesados, son átomos muy pesados. El cuerpo humano no los necesita. Tú no absorbes uranio ni plutonio. Entonces, el primero que es necesario para el cuerpo humano, que es además uno de los elementos atómicos más pesados que absorbemos, es el yodo. ¿Vale? El yodo es, digamos, un subproducto de las reacciones nucleares, el primero que es absorbible por el metabolizable por el cuerpo humano, en la glándula tiroides. Pero tiene una cosa a favor, digamos, esa absorción, que es que se satura fácilmente. O sea, no necesitamos grandes cantidades de yodo para vivir en el tiroides. O sea, para tener una salud recomendable. Entonces, ¿qué se hace para prevenir contaminación radiactiva por yodo? Pues te dan yodo. Claro, hincharte de yodo. Te dan yodo normal. La glándula tuya se satura y todo el yodo que te entre sale. Contaminado sale. El problema de la contaminación es que lo que entre se quede. Entonces hace el daño. Contra menos tiempo esté en el cuerpo humano, menos riesgo tiene de contaminado. Tiene siempre un riesgo, pero menos. Entonces, al saturarte de yodo, todo el yodo que te entre contaminado o radiactivo lo expulsas muchísimo antes. Aparte, el yodo tiene una vida media muy corta, de 8 días nada más. Tenemos, cosa que no tiene, por ejemplo, el plutonio. Tenemos que abreviar porque es que se nos va el tiempo y nos estamos extendiendo un montón. A la pregunta que yo voy. Sí. ¿Es hoy la energía nuclear segura? No. Pues hemos estado discutiendo toda la semana. Toda la semana. No responda yo, ahora. No, no, no. Yo digo no, no quiero energía nuclear. Hasta que a mí no me aseguren que eso es seguro, yo no la quiero. Quiero otro tipo de energía. Podríamos seguir hablando un poquito del tema semana que viene. Pero sí, es que sí. ¿Define usted seguro? ¿Seguro? Pues que no ocurra, que me garantice que no va a ocurrir lo que ha pasado en Japón. Eso no, nadie lo garantiza. Pues como no lo garantiza, no la quiero. No lo puede garantizar nadie. ¿Y qué prefieres? ¿Tener, por ejemplo, una presa también se puede ir? La presa de Tousse fue a Freimona. Sí, pero la presa se va, mueren miles de personas y luego se puede hacer otra presa. Pero una nuclear explota, mueren miles de personas y ahí ya no puede vivir nadie en miles y miles de años. Aparte, eso lo discuto yo todo el tiempo que quieras. Pues mira, en Hiroshima viven actualmente 180.000 personas. En Nagasaki viven actualmente 450.000 personas. ¿A Chernobyl? En Chernobyl viven 2.000 personas actualmente. ¿Y por qué? Lo tienen restringido a científicos en Chernobyl. ¿En dónde? ¿En Pripyat? En el pueblo. No, en la ciudad de Chernobyl, que está a 30 kilómetros de la zona. Porque hay kilómetros. Claro, es que hay un radio donde ahí pasarán siglos sin que nadie pise. Bueno, claro. Resulta que Chernobyl se está convirtiendo con el tiempo en un parque natural con una riqueza de fauna. Yo no me lo creo. Bueno, pues lo puedes mirar en internet cuando quieras. O internet, veo yo muchas cosas. O sea, sobre el tema de la nuclear hay mucho que hablar y hay mucha falacia, mucha demagogia. No, demagogia no. Yo no, que te no, estoy no, diciendo... No, demagogia en absoluto, señor. Que tenemos muy equivocado. Un problema gravísimo. En Chernobyl murieron centenares de personas. Ojo, que no es nada. ¿Qué es lo que pasa con la energía nuclear? La energía nuclear es que es una energía, efectivamente, es muy cara. Es una energía que, digamos, no contamina, pero... Bueno, eso está por ver, ¿eh? Bueno. Está por demostrar. Sí, que la energía, contamina, la energía eléctrica ahora mismo en España, la energía eléctrica producida más barata es la nuclear. Claro, porque sí, pero, se están amortizando las centrales que llevan 20 o 30 años. A partir de ahora sí. Pero ¿y los residuos? Se meten todos los costes de producción, ni de coña. Pero bueno, lo que quiero explicar. Lo malo de la energía nuclear es cuando se produce el accidente. Claro. O sea, si una central eléctrica de carbón se incendia, pues vamos, se evacúa a la gente que está alrededor de 20 metros. si una digamos una central hidroeléctrica se revienta la presa, pues mueren unas cuantas personas. 26.000 personas murieron en China en 1975 y 145.000 posteriormente por temas de epidemia y hambruna producida por la catástrofe. Vale, fenómeno. Una presa, ¿eh? Y nadie discute vale, si se vale, hacen vale, o no se hacen presas. Vale. Pero ¿cómo que no? También se discute. Eso ocurre y se construye una presa nueva y la gente va a vivir allí un momento. El problema de la energía nuclear, primero, los residuos no se sabe qué hacer con ellos. Sí, no. Estaban antes en la naturaleza, lo hemos extraído de la naturaleza, lo devolvamos a la naturaleza. Sí, a Andalucía, al Cabril, a Córdoba. No. Se tratan y se resuelven. Los de alta actividad no van claro. al Cabril, ¿eh? Bueno, pero aquí ya un poquito tenemos. No, los de alta actividad, como no se saben qué hacer con ellos. Que es un de problema momento, añadido. Se almacena. Que se es almacena, un problema añadido. El esto utiliza, de Fukushima. Utilizar una central nuclear no existe en la naturaleza. Sí, sí, sí. No, señor. Sí, sí, se transforma. Son se no, perdona. Hombre, el tampoco existe. Hombre, sí, sí. El sulfúrico no existe y es no, peligroso. ¿Cómo que no? No. Hay cosas que las crea uno. Es que, las sintetiza y las crea. No, no, Antonio, entonces, vamos a ver. El que está en una central nuclear sí, no está sí, igual sí, en la naturaleza. Está enriquecido. No, señor. Son otras sales, ¿no? El enriquecimiento. Está enriquecido. Está enriquecido. Antonio, el enriquecimiento no es ni más ni menos que una concentración. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Es una concentración. Si una cosa dispersa, no produce daño. Si la concentro, se la produce. O no. Depende de cómo se trate posteriormente. Hombre, si lo trato mal, hombre, como pasa en Japón o en Chernóbil, fíjate lo que ocurre. Es que eso ha sido un accidente. Hombre, pues cierto. Pues es el problema. Según eso, mira, eso es lo que hablamos. En el mundo mueren todos los años 5 millones de personas por un tema que podría evitarse. El tabaco. Uy, dame el poder de la ley que mañana lo prohíbo, pero total. Y este gobierno se está quedando corto. Quiero decir que le estamos dando mucha importancia a una cosa que sí. Entre Chernobyl y Fukuyama han muerto en Chernobyl hasta el 2005 solamente murieron 50 personas. 451.000 personas ¿Que han muerto? Van a morir en Chernobyl por culpa de cáncer. No, eso no ha pasado todavía. Perdona, claro. eso se dijo. Es un equipo de científicos que han evaluado los daños de Chernobyl en toda la extensión que problema, afecta. El problema de la radioactividad. Eso es lo que le vendieron. No estamos hablando de 1.000 personas ni 100 y pico de un avión. Eso le vendieron a la comunidad europea para recuperar dinero de la comunidad europea. Lo que tú dices tampoco son ciertos. Si no es cierto lo que yo digo, tampoco es cierto lo que tú dices. No, te lo por puedo. Eso está, aquí está el dilema. Te puedo enseñar un informe de las Naciones Unidas sobre los efectos. Un informe que te he dicho de las 400.000 personas también, que está en internet. Es que es lo mismo. Pero esas son personas que se estiman que pueden morir, no que hayan muerto. Pero si son gente que está cogiendo el cáncer por culpa de Chernobyl, ¿cómo que no? ¿Cómo que no están cogiendo cáncer? No. ¿Que no? Resulta que la radioactividad no es cancerígena. No, vamos a ver, no. Hombre, claro. Vamos a ver, la radioactividad, como otra fuente de energía, tiene sus problemas. Y hay que corregir los problemas que se produzcan. Pero es que lo está, está diluyendo el problema y estamos diciendo, no preocuparos que bueno, que la radioactividad no es una cosa, una cosa muy seria. Estoy diciendo simplemente. Es una cosa muy seria. Y la prueba. Claro que sí. Lo mismo que es muy serio el cambio climático producido por la combustión y que las consecuencias de eso son muchísimo más grave que la nuclear. Pero, Luis, mira, el gas de un mechero no produce daño ninguno. El mismo gas de un mechero en un camión cisterna es un peligro enorme. Pues que aquí pasa lo mismo. Claro. O sea, tenemos uranio en la naturaleza repartido en sales, en una montaña o en 7 montañas de África. Que, por cierto, habría que saber cuánto uranio queda en el mundo. Ahora, si tú lo concentras y lo metes en una central, resulta que corre peligro. Como el de Chernóbil, como el de Japón o como muchos otros en la isla esa de Estados Unidos. Si el problema está de concentración y de seguridad. Si el problema no fuera tan grande, no sé, o sea, los planes nucleares que ahora se han paralizado, los científicos que se están reuniendo, discúlpame, todo el temor que hay, ¿es por algo o no? ¿Es por algo? Porque los políticos funcionan a base y los científicos también. A los científicos no. Los científicos están todos a favor de la energía nuclear. ¿La mayoría? No. ¿Sí? La mayoría no. Sí. Pues entonces yo lo que estoy escuchando y viendo en la televisión y leyendo en los periódicos, yo creo que estoy leyendo otros periódicos diferentes a los tuyos. Yo, mira, el otro día, perdona. Si habla Greenpeace como técnico. El otro día, perdona, un momentito. No estoy hablando de científicos, estoy hablando de la europea. Te voy a hablar de un catedrático de física de la Universidad de Córdoba. Han hablado técnicos hablando del desastre nuclear, gente de Greenpeace. Sí. Tiene que haber un físico nuclear hablando de los desastres nucleares. Que, no un, que científico que sí, concienciado que yo he escuchado hablar un doctor en física de Greenpeace. Ojo, es que no estamos hablando de sí, pero de es cosas. Que yo escuché que, hace tres días escuché yo a un catedrático de física nuclear de la Universidad de Córdoba, que yo me imagino que ese hombre va a presentar la dimisión ya, me imagino, diciendo que lo que estaban haciendo los bomberos en Japón era como si apagaran un fuego en un bosque con un botijo. Y que dentro de dos o tres días, o sea, cosa que ya ha pasado, pues iba a ser la hecatombe, vamos, que allí no iba a quedar ni Dios. Lo dijo este señor en Antena 3, me parece que fue. Y todavía estoy esperando que salga para decir que... La realidad es que la comunidad científica no está de acuerdo. Y si la comunidad científica no está de acuerdo, yo me asusto. Así te lo digo, así de claro. El profesor Lozano, que tú conoces, que es un ferviente defensor de la... Profesor mío, ¿no? Es un señor muy serio y... Y, en fin, es una figura mundial. Pero bueno, a mí esto no me asegura nada. Bueno, absolutamente nada. El debate. Ahora nos tiramos las pizzas a la cabeza y pedimos. Yo, por si acaso, no quiero centrar nucleares a mi lado. Yo no las quiero tampoco. ¿Eh? Y no digamos después el tema de los residuos. Bueno, eso. Lo dejamos para el próximo jueves. Venga, hasta luego. Ya tenemos. Nuclear, no gracias. Tenemos a todos nuestros internos nerviosos ahí. Venga, hasta ahora.